Como bien saben, en Pulso Noticias, uno de los ejes de trabajo que tenemos en el mundo de las noticias son los derechos humanos, los juicios de lesa humanidad. Quienes siguen F5 recordarán hace 15 días la columna que estuvimos haciendo, bastante atravesadas por los 15 años de la desaparición de Jorge Julio López y esas efemérides que hacían que en el juicio que se está haciendo por algunos casos residuales en la localidad de Arana, el juicio que llamamos Garachico, se transmitió el testimonio de López, el famoso testimonio de López, tristemente famoso porque faltaría poco para su segunda desaparición. A partir de ahí, bueno, nada, esos 15 años, que es lo que sucedió en la Ciudad de La Plata, algunos nos siguen marcando y los juicios lentamente pero siguen avanzando y estas efemérides tristes siguen sucediendo. Es decir, a 15 años y 7 días, 8 días de cumplirse la segunda desaparición de Jorge Julio López, salió hoy en la mañana algunas noticias, vamos a poner entre comillas, novedades De de la la causa, sí. investigación y de la causa por Jorge Julio López. Fue una noticia que salió a través de la agencia de noticias TELAM, ¿no? La agencia nacional oficial, donde se habló que se están investigando 66 cuerpos sin identificación, es decir, los NN que existen en el cementerio de La Plata, es decir, los cuerpos sin identificación que están desde el 2006 en el cementerio, los tomó la unidad fiscal, una fiscalía especial que es para investigar procesos de lesa humanidad, los tomó para empezar a descartar. En alguno de los casos descartar o en algún caso, ¿no?, confirmar si alguno de ellos es Jorge Julio López. Decíamos recién, no sabemos bien cómo tomarlo, digamos, no sabía bien cómo tomarlo la noticia porque pareciera una noticia importante, salió un cable, lo replicamos diferentes medios, sin más información de lo que aparece ahí, pero en algún sentido lo que aparece es en esto mismo que decía, 66 cuerpos NN desde el 2006 hasta ahora, que se van a investigar a través de la fiscalía y sobre todo a través de la búsqueda técnica la va a hacer la SIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Y en algún lado es un avance de la causa, por otro lado, a 15 años y 9 días pareciera ser casi cómicamente que se hizo hoy por Jorge Julio López, como en algún momento algunos recordarán el calendario cómico trágico de la revista Barcelona. Sí, un poco hasta parece medio protocolar o de rutina, ¿no? A 15 años volver a algunas cosas que tendrían que haberse hecho en su momento con otro grado de seriedad. Incluso también otra de las causas que aparecía a punto de cumplirse estos 15 años de la segunda desaparición tenía que ver con el análisis de estos entrecruces de llamadas que cada vez se multiplicaban más. Parece un camino medio sin salida el de la causa, por lo menos de la segunda desaparición de López en la justicia, y esto que aparecía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de buscar una solución amistosa, como ese es el panorama de las últimas semanas vinculado a la causa. Claro, un panorama con pocas novedades y acá en esta columna entonces estamos expresando esto que surgió a través de este comunicado, esta noticia, este cable que salió de la agencia TELAM, que se comunicaron con la unidad fiscal por procesos de lesa humanidad. Y bueno, en esta investigación sobre estos 66 cuerpos sin identificación del cementerio de La Plata, que también agregaban que se van a cotejar también algunos otros cuerpos en todo el país, con, ¿no?, cementerios y morgues de todo el país a través de las justicias provinciales, que además esos resultados se van a cotejar con causas abiertas, causas penales, ¿no?, de personas desaparecidas y con actas de defunción. Así que bueno, esa es una de las novedades y no, nosotros no nos queríamos quedar con el cable de la agencia TELAM, y queríamos también consultar un poco qué es lo que decían desde Justicia Ya, porque este supuesto avance, estas investigaciones sobre los cuerpos, como explicaba hace un ratito, lo hace la fiscalía de la causa, la unidad fiscal. Pero bueno, le preguntamos a la abogada Pía Garralda de Justicia Ya qué significó para ellas esta investigación y qué otra cosa podían aportar. Tuvimos una reunión con Fiscalía donde nos informaban que estaban haciendo esto de los cuerpos y que estaban también utilizando nueva tecnología para cruzar los datos de las llamadas telefónicas digamos, del círculo digamos, de Checolás y de las personas al momento de la desaparición de López cerca del domicilio y demás. Hasta ahí es lo que sabemos. Desde la querella no hemos presentado nada digamos, actualmente. Estamos con la causa digamos, en la Comisión Interamericana. Estas medidas son de fiscalía, pero bueno, obviamente que está muy bien en avanzar en buscar el cuerpo, pero no se ha avanzado en las responsabilidades tanto materiales como digamos, intelectuales de la segunda desaparición. Sí, en esto me queda pensando, además de lo que venías diciendo del calendario, las efemérides, lo tragicómico. Algo hoy nombrábamos al principio las designaciones, pero también atravesado por la segunda desaparición de López, el mismo día que se cumplían 15 años era designado ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien en aquel entonces había dicho, seguro está tomando el té con la tía. También para poner en sintonía de, bueno, qué cosas hicieron hace 15 años y qué sentido tiene hacerlas 15 años después. Sí, está interesante eso también de cruzar. Y en ese sentido, como les comentaba al principio, desde Pulso venimos dándole mucha importancia a no solo a la cuestión de los derechos humanos de hoy, sino también a todos los juicios por lesa humanidad, sobre todo, como comento siempre, por cómo nos atravesó el caso Jorge Julio López, y creemos que 45 años es un montón de tiempo para que la justicia avance, sin embargo que es importante no solo que a los genocidas digamos se los condene en el marco del genocidio, sino también que los testigos, los testimonios, los y las sobrevivientes, familiares de desaparecidos puedan hablar también. En ese sentido, desde Pulso Noticias, junto con el medio también cooperativo La Retaguardia, estamos cubriendo algunos juicios. Los martes, ya desde el año pasado, un juicio muy grande que se llama el Juicio Brigadas por las comisarías de Quilmes, Lanús y Banfield. Es un juicio unificado por esas tres comisarías. Y además también estamos desde hace poquito tiempo, desde hace un mes y medio, comenzó el juicio de una causa residual por crímenes cometidos en Arana. Quienes nos escuchan ya habrán escuchado también hablar sobre este tema. Nosotros le llamamos Juicio Garachico, donde se está... por condenar, o se están investigando los crímenes cometidos por Miguel Osvaldo Chicolatz y también por Garachico, Julio César Garachico, ¿no? Entonces ahí tengo una pequeña cosita para comentarles y continuar la columna. El lunes pasado, este lunes, hubo una nueva audiencia, la segunda audiencia, donde recordamos la primera audiencia, se observaron en una pantalla los testimonios de Jorge Julio López y de Nilda Loy, ambas fallecidas. En este juicio Garachico, a diferencia del juicio por brigadas, es mixto. Es decir, en los tribunales federales, en el Tribunal Federal número 1, que está en 8:50, ahí se juntan los jueces del tribunal, la Secretaría de Derechos Humanos, querellantes, ¿no? Como la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Ya, APDH, entre otras, y la Fiscalía. Y hasta ahora los cuatro testigos que hubo fueron por videoconferencia, ya que las cuatro personas víctimas y o sobrevivientes están fallecidas. En la primera audiencia, como comentaba Nilda Loy y Jorge Julio López, ya sabemos un poco la historia de López desaparecido por segunda vez en democracia y Nilda fallecida en el 2017. Y este lunes que pasó, escuchamos el video de la declaración de Alfonso del Orto, que es el papá de Patricia del Orto, una de las personas a las que Jorge Julio López vio cómo la fusilaban en la localidad de Arana, en uno de los lugares donde estuvo ahí, en el destacamento que estuvo López ahí. Ahí se expresó, se publicó, se pudo ver el testimonio del papá de Patricia, entonces, que dio en el juicio a Chocolatz en el 2006. Y unos minutos antes también se vio el testimonio de Cristina Gioglio, una por entonces sobreviviente también que pasó por diferentes centros clandestinos del circuito CAMPS, y bueno, se vio su testimonio de juicio del circuito CAMPS, para la redundancia, en el 2011, y bueno, luego Cristina falleció. Fueron dos testimonios muy importantes que están para ver en esta cobertura, los subimos al YouTube, tanto de Pulso como el YouTube de La Retaguardia 2, lo del juicio Garachico. Y un poco en otro marco de los juicios, los martes, como comentaba hace un rato, está el juicio Brigadas. Y ahí les quiero comentar lo que sucedió ayer, martes, entre diferentes testimonios de familiares y sobrevivientes. Hubo uno que tuvo que ver con el desaparecido Oscar Cacho Borsi, ¿sí? Oscar Borsi, con B larga y Z, Borsi, que continúa desaparecido, y uno de los testimonios fue el de su hermano, Norberto Borsi, que comentó, bueno, cómo fue el secuestro el 30 de abril de 1977 de su hermano, donde esta persona, Cacho, vivía en la localidad de Monte Chingolo, junto a su esposa y sus tres hijos, y el 30 de abril del 77, siendo parte del trabajador de una fábrica de productos de vidrio y delegado de la fábrica y trabajador y militante de la Juventud Trabajadora Peronista, lo secuestran a él y se da esa situación, ¿no? que siempre es interesante y fuerte de representar, de describir o de pensar, donde cae las fuerzas conjuntas entre el ejército y la policía y lo secuestran a él. Pero en este caso fue a las 2 de la mañana el secuestro de este 30 de abril, se fueron recién a las 7 de la tarde del día siguiente porque estaban esperando que llegue el comisario mayor Ramón Camps, digamos el encargado de la policía bonaerense en ese caso. Cuando llegó Ramón Camps, llegó junto con su mano derecha, ¿no? Con Miguel Osvaldo Checolás y con el médico de la policía bonaerense, Vergés. Y allí tuvieron, según digamos relataba Norberto Borsi en el Zoom del juicio por brigadas, amenazaron, planeaban llevarse a los tres hijos que estaban ahí, además de la esposa, los tres hijos de Cacho Borsi, planeaban llevárselos. Y bueno, Vergés le dijo, no, son muy grandes, tienen 5 o 7 años, son muy grandes para llevárselo, el de 3 como mucho, Vergés describía. Y ahí la mamá abraza al más chico y le dice, tiene un problema en el corazón, no se llevan a ninguno finalmente. Sacamos la nota hoy sobre esto que expresó ayer Norberto Borsi, y bueno, más allá de todo lo que cuenta, nos pareció fundamental esto que comentaban los propios hijos de Borsi, lo comentaron cuando crecieron un poco más, nos quisieron llevar a Checolats y Camps, nos quisieron llevar, no nos llevaron por pura suerte. Si les parece, vamos a escuchar estos 2 minutos, más o menos, que Norberto Borsi habla a su cámara de Zoom en el juicio Brigadas, adelante del tribunal y de los abogados, cómo fue el secuestro de su hermano el 30 de abril de 1977, Cacho Borsi, y esta amenaza de llevarse a sus hijos. Cuando él intenta abrir la puerta, la patean o la golpean, lo lastiman a él en el pecho con un arma que traían, y Juan Manuel, que es el más chiquito de sus hijos, en ese momento de 3 años, como que intenta agarrar al papá y le empujan al nene también contra la puerta. Bueno, entraron a la casa a las 2 de la mañana, eran alrededor de entre 7 y 10 personas, todos hombres, todos armados, todos de civil, y los chicos cuentan, luego posteriormente nos cuentan la forma en que lo golpeaban, que lo torturaban a su papá, que buscaban cosas en la casa. Bueno, así fue que robaron todo lo que había de valor, abusaron de todo, a él lo torturaron dentro de su casa. Los chicos contaban con detalles qué era lo que pasaba en ese momento. Y así durante todo el día, desde las 2 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde, en que llega el entonces jefe de policía, Camps, junto a Checolás y a el doctor Berger. Bueno, nada, dan una mirada en la casa y deciden, se querían llevar a los chicos también, en realidad parece que se querían llevar a todos, pero bueno, deciden llevarse a los chicos, y Berger dice que no, porque son muy grandes. Al más chico de 3 años como que se lo van a llevar, y su mamá lo abraza y, por supuesto, se niega, y les dice que el nene está enfermo del corazón. Entonces desisten de llevárselo. Le dice que después la van a venir a buscar a ella, que no diga nada, bueno, la amenazan, cargan todo lo que tenían para llevarse en los autos y le dicen que los vean porque es la última vez que lo van. Duro relato, importante también, me parece, como fue aquella última columna antes de cumplirse los 15 años de la desaparición de López, recuperar en ese momento fueron los testimonios que tal vez no habían salido a la luz, que no conocíamos, pero que eran tan fuertes como los que ya conocíamos de López. Golpes, pero que son importantes para dimensionar también. Lo que pasó y sobre todo lo que decía el Rama, pasaron 45 años y la verdad es que la justicia viene muy muy lenta, y hablando de justicia lenta y repasando también ahí el portal de Pulso Noticias, se cumplieron 31 años de la desaparición de Andrés Núñez, seguida de su asesinato, donde tampoco la justicia es completa y donde su compañera Mirna sigue luchando para que llegue y se termine con esa impunidad. Signo de todos los gobiernos, la impunidad. Sí, en ese sentido, en Pulso tenemos ahí la sección Derechos Humanos, que como decía, son los derechos humanos de ayer, digamos, pero también son los derechos humanos de hoy. Es importante, las compañeras de la Comisión Audiovisual lanzaron un video sobre la desaparición de Andrés Núñez, que lo pueden encontrar, bueno, pulsonoticias.com.ar, pero también es interesante poner en YouTube, encontrar en YouTube Pulso Noticias La Plata, en nuestro canal, porque ahí están todos los videos que vienen haciendo las compañeras. Y bueno, volviendo un poquito al audio, era Norberto Borsi, el hermano de Cacho Borsi, quien está desaparecido, quien, bueno, relataba cómo estuvieron en la casa de la familia de Cacho, el secuestrado, junto con su mujer y sus tres hijos, las fuerzas conjuntas del ejército y la policía, y estuvieron de las 2 de la mañana a las 7 de la tarde, la obligaron a cocinar a la mujer. Torturaron a Cacho durante esas horas y esperaban que llegue Camps, que cuando llegó Camps con el Checolás, planeaban llevarse a los tres hijos, que en ese caso no se los llevaron, pero bueno, relatan un poquitito la historia de cómo fue la cuestión de las niñas apropiadas, ¿no? Durante la dictadura, de los cuales hasta ahora hay 130 personas recuperadas de estas personas apropiadas durante la dictadura, y fueron más de 400. Así que queda mucho todavía por andar, pasaron 45 años, a veces, no sé, pienso, pareciera que es repetitivo cuando uno habla de nuevos testimonios, nuevos juicios, pero creemos que no es repetitivo, que las historias siguen conmoviendo, siguen siendo fuertes y son, sobre todo, más allá de lo que nos pase a uno personalmente, son importantes en el colectivo para entender, para avanzar en justicia y sobre todo porque todavía hay unas 350 personas que no conocen su identidad. Los testimonios también, pero como bien vos decías, nada, también suman para clarificar el mecanismo que llevó a cabo la última dictadura, el genocidio, y son parte constitutiva de la historia también, que aunque a veces nos ponga la piel de gallina, nada, toca repasar para impedir que vuelva a repetirse. Así es, eso es todo lo que tenía para traer, ni más ni menos. Ni más ni menos. Invitarles a revisar pulsonoticias.com.ar, en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook. Invitar a suscribirse, es muy sencillo. Ahí en el portal o a cualquier red social nos mandan un mensajito con su nombre, que quieren suscribirse, y es una cuestión de aportar 300 pesos por mes a esta cooperativa que viene avanzando. Estamos muy contentos y contentas después de 3 años y medio ya que estamos. Quedan todavía muchas historias por contar y suceden muchas cuestiones en la región que todavía es necesario que haya comunicadores, comunicadoras ahí para expresarlo.